Y en el día de hoy se va a realizar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una importante audiencia por el reclamo que viene realizando la comunidad COM, que lidera el cacique Félix Díaz, por la devolución de sus tierras, unas 600 hectáreas. Ya se hizo una audiencia, una primera audiencia en marzo del año pasado, y hoy la Corte ha convocado a las partes nuevamente. Y estamos en contacto telefónico justamente con Félix Díaz. Hola Félix, buenos días. Sí, buenos días Pepe, un gusto poder estar en contacto con Farco. Muy bien, Félix, ¿qué expectativas tienen hoy? ¿Esperan que la Corte dé una resolución sobre esto? No, es una convocatoria de conciliación. No es que la Corte decida lo que se va a tomar en medida sobre el tema. Nosotros, pero de todos modos nos genera mucha expectativa para poder escuchar la propuesta del gobierno de Formosa, porque eso no depende de nosotros, depende de la Corte y la voluntad política que puede tener el gobierno de Formosa. Félix, estas audiencias que se realizan por el reclamo de ustedes de la devolución de sus tierras y también por las agresiones que venían sufriendo hasta 2012. Solamente el tema territorial se convoca, no se habla de otro tema. O sea que ustedes no tienen más detalles de lo que de la convocatoria de hoy, saben que es una nueva audiencia. No, solamente nosotros también estamos expectantes de lo que puede pasar. Nadie sabe lo que se va a hacer y lo que se va a tomar sobre este tema. Félix, ni nuestros abogados, así que menos yo no puedo saber nada porque nunca hablo con ningún juez ni con ninguno de los ministros, así que estamos expectantes de que esto se pueda encontrar algo positivo para el pueblo indígena. Félix, ¿podrías contarnos brevemente cuál es el reclamo? Son 600 hectáreas que fueron apropiadas por el Estado, por un privado. ¿Podrías contarnos bien cómo es eso? Nosotros venimos reclamando el territorio, porque el territorio que hemos usado y seguimos usando no están en nuestras manos, que son los recursos que los POM usan para subsistencia, y estamos ante una situación muy difícil por la falta de voluntad política de parte del gobierno de Formosa de no querer reconocer el pueblo indígena, que tiene los valores y culturales diferentes a la sociedad, de que se subsiste a través de los recursos naturales, a través de la pesca, la caza, la espiritualidad, que no todos usan, pero una gran parte de la comunidad que sigue practicando. Félix, ahora sí la última. ¿Cómo está tu hijo? Mi hijo está bien, así que por suerte ya es como me siento tranquilo por él, pero no estoy tan tranquilo por lo que está pasando en el territorio, por el tema de salud, que es uno de los problemas que nos aqueja día a día, porque hay mucha resistencia de parte del gobierno de Formosa de no reconocer las enfermedades que son tratables, el tema de la tuberculosis, la neumonía y otros problemas que son temas que se puede resolver ahí en la provincia. Bueno, Félix, te mandamos un abrazo. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar después de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.